Bar Despertador. Ajustar hora. Ativar despertador. Ajustar hora. Ativar despertador. Ajustar hora. Ativar despertador. Ajustar hora. Ativar despertador. Ajustar hora. Ativar despertador. Ajustar hora. Ajustar hora. Ajustar hora.